Buenas noches, chicos, qué guapos que sois. Bueno, os cuento, yo nací con un hermano siamés. Nacimos unidos por el miembro viril, 22 centímetros de unión, y el médico al separarnos dijo todo para el mismo. Prefiero un nuco y superdotado que dos desgraciados en la vida. Lo llevamos en secreto y a día de hoy nadie sabe si el que se quedó con el aparato es el hermano que hace monólogos o el que hace películas porno. Yo le preguntaba al médico, pero ¿cómo supo de pequeño es cómo tomar la decisión? Dice, yo lo vi fácil, todo pan negro. Y le he preguntado a mi madre, digo, ¿cómo puedes tener dos hermanos siameses, uno negro y otro blanco? Y dice, ¡ay, qué noche! Demasiado que no ladras. Lo que se perdió tu padre. La verdad que es jodido porque el tamaño importa, ¿no? Y yo digo, con lo que nos importa el tamaño a los tíos, ¿cómo nos la mediremos en centímetros? Una medida que no favorece nada. Si nos la medimos en milímetros, estamos con el tema todo el día en la boca. Te he contado que es 110, ¿eh? Y la duración del polvo en segundos. Ay, anoche, la cogía esta, y toda la noche, 110 para adentro, 110 para afuera, durante 120. Así llegué a la adolescencia, esa época de la vida que dicen que por cada pajilla que te haces te sale un grano en la cara. Es mentira, nos faltaría cara. Yo era malísimo estudiando, ¿eh? Pero malo. A mí en el instituto me preguntaba el profesor, a ver, José, la tabla del 1. Digo, no me acuerdo. Digo, bueno, no me acuerdo de la letra, la música la clavo. Ni no, no, ni no, ni no, ni no, no, ni no, ni no, ni no, ni no. Era malo, malo. Mi padre me hacía preguntas para comprobar mi nivel, del tipo, José, ¿quién escribió Quijote? Digo, yo no he sido. Llamó al profesor para ver qué pasaba y dice, le digo a José quién escribió el Quijote y me dice que él no ha sido. Y dice, hijo, sí, llevo 2 años con él. Si te dice que él no ha sido, él no ha sido. Bestial. Yo muy malo estudiando he sido, hombre. Yo me he hecho chuletas hasta para psicotécnico el carnet de conducir. El teórico del carnet de conducir es tipo test. Yo cuando lo vi digo, si pago un poco más puedo poner dobles y triples como las quinielas. Sí. No podemos los españoles aprobar esos test, hombre, porque son test hechos para europeos. No, haz test para españoles. Test que ponga, ¿se puede parar en doble fila? A, sí. B, no. C, se va a ser un momentito nada más. Haz test para españoles. Que ponga, ¿se puede conducir a 200 kilómetros por hora? A, no. B, hombre, si conoce la carretera, que uno se da cuenta la cantidad de gente que conoce la M40. Y sobre todo, haz test pa' españoles. Que ponga, ¿se puede conducir borracho? A, sí. B, no. C, que yo controlo. No. La verdad que en este tipo de examen, ¿verdad? Todo el mundo te dice las que puedes fallar. Nadie te dice cuántas hay que acertar. Todo el mundo te dice, máximo 5 fallos, máximo 5 fallos. Yo cogí y contesté 4. Digo, ¿verdad? Digo, que cuesta una pasta, yo no me arriesgo. Aprobé con 4 fallos, tío. Me tocó el práctico, yo estaba mogollón de nervioso. Digo, ¿qué hago para tranquilizarme? Fácil. Me tomé 6 JBs con Coca-Cola. No solo me tranquilicé, me vine arriba. ¡Guapa! Tienes unas tetas que parecen 2 sartenes. Te las miro, se me fríen los huevos. Y el examinador, derecha, izquierda, para el frente. Digo, que soy de aquí, dime dónde vas y te llevo. Me para hasta la policía, me dice, sopla. Digo, ¿qué pasa? ¿Se te metió algo en un ojo? Me paro en un semáforo detrás de una chica en una scooter, de estas que se la ve todo el tanga rojo, pero noto la goma, no noto el triángulo. Bajo la ventanilla y la digo, ¡se te ha roto la moto! Pues ese triángulo no está homologado. Ahora ya tengo carné y tengo coche. Yo a mi coche le llamo el indio. Está todo el día en la reserva el cabrón. Me dice el del seguro, te lo pongo a terceros. Digo, pónmelo a primeros, que es cuando cobro. No, pago. O si no, pago. Las movidas que me pasan con mi coche, ¿eh? Voy con mi primo, le hizo que está pillado. Me dice, para, que me meo. Para que meo detrás de un árbol. Que no sé por qué decimos detrás de un árbol, si es redondo, ¿verdad? Yo creo que la parte de atrás del árbol es donde está la meada. Y viene y dice, tira, tira, tira, que roba una barbacoa del Pinar. Pero ¿para qué robas? Tira una barbacoa guapa. Nos pararon 6 coches de la Guardia Civil. Digo, vale, que hemos robado una barbacoa, tampoco es para tanto. Hice una barbacoa, cabrones, os habéis llevado al radar. Documentación, mi primo le da el de identidad. Dice, le tienes caducado. Dice, no te preocupes que no le voy a comer. Le doy el de conducir. Me dice, es conductor Robert, ¿dónde está la L? Digo, se la está fumando mi primo. Y bueno, anda, bueno, nos salimos de esto. Se me abre el maletero. Digo, está abierto. Digo, le hemos cagado, que tengo 6 CDs piratas en el maletero. Viene y dice, ¿tiene usted 150 kilos de cocaína en el maletero? Y dice mi primo, de puto madre, no han visto los CDs. Es que hay... Los españoles somos así, somos peculiares para conducir. Un español es el único capaz que te llama desde el móvil, o sea, con el móvil desde el coche, y te dice, oye, estoy a 80 kilómetros, en 10 minutos estoy ahí. Nos sobra agresividad y nos falta educación al volante. Esos carteles en las cocheras que pone no aparcar, llamo grúa. Que yo cuando aparco pongo otro que pone vuelvo en un minuto, no seas hijo puta.